Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traemos un unboxing un tanto especial y grandote. Como estáis pudiendo ver, ocupa todo el sofá, la verdad es que no es pequeña la cosa. Y estamos hablando ni más ni menos que del Xiaomi Mi Scooter o Xiaomi Migia o Xiaomi M365. Tiene un huevo de nombres, ¿vale? Y nada, yo he podido probar uno y no he podido resistirme a la tentación de adquirir, en cuanto he tenido la oportunidad, uno propio, porque la verdad que es un cacharro que me va a cumplir, me va a hacer un gran papel a la hora de desplazarme al trabajo y tal, y bueno, hacer otros desplazamientos menores, porque la verdad que gracias al tema de la autonomía que tiene, del consumo ajustado que también pues está dotado este cacharro, ya digo, la verdad es que me voy a ahorrar una pastica en gasolina y ya veremos en un futuro si no me hace pues incluso decir, oye, pues adiós moto, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, no nos adelantemos a los hechos. Acabo de recogerlo, lo he comprado en MediaMarkt, en una de estas que ha salido stock, porque la verdad es que está siendo una bestialidad cómo se está vendiendo esto. Se están agotando las unidades, pues a los pocos minutos de que salen se agotan. He podido cazarlo en color negro. Y la verdad es que el momento de compra ha sido rápido, es decir, un día para otro. Precio oficial, 379 euros. Hay en venta en más sitios, pero la verdad es que ya digo, está súper agotado. O lo compras físico en las tiendas de Xiaomi, o si te da casualidad que hay en el MediaMarkt de turno, lo coges en ese momento. Y si no, pues a esperar a que repongan unidades por web y ya está, en MediaMarkt hablo. Porque por ejemplo en Fnac también lo venden, lo que pasa es que el tema es que no empiezan a venderlos hasta el 15 de julio y van a empezar a venderlos en orden de llegada de los pedidos, con lo cual pues la cosa se puede alargar bastante de aquí a que la peña lo empiece a recibir. También está la opción de comprarlo a China, te ahorras un pico, te puedes ahorrar 50-80 euros, pero personalmente un cacharro tan caro como este yo prefiero tener mi garantía española, la seguridad que me da de decir, yeah, falla, MediaMarkt, responde y ya está. Y nada, básicamente pues vamos a empezar un poco a abrir el tema y a ver qué trae dentro, que yo ya lo sé porque he abierto a otros en primera persona y sé el contenido, pero vamos a ir viéndolo, ¿vale? A ver, va a ser un poco complicado aquí salir en el encuadre, pero yo os iré un poco explicando. Básicamente, lo primero que sacamos de aquí es un módulo donde nos encontramos un poquito de documentación, ¿vale? Tenemos un papelito que incluye, pues bueno, las nociones básicas, ¿no? Te dice, bueno, que te pongas rodilleras, casco, etcétera, cómo va el tema del acelerador y todo esto, que no lo cojas en días de lluvia, en fin, cosas de pura lógica. Hay que decir una cosa también al respecto, bueno, aparte manuales y tal, en fin, cosas básicas, sencillas y extendidas, cómo funciona, qué parte es cada cosa, cómo se enciende, los modos que tiene, el modo ecológico, o sea que reducción de consumo, garantías y tal. En Alicante, por lo menos, el tema de la normativa no está regulada aún, pero en grandes ciudades sí, por ejemplo Barcelona o Madrid. Eso quiere decir básicamente que aquí, por lo menos, hasta que no les dé por decir algo, no hay ningún problema en ir con él por sitios como, por ejemplo, las aceras, ¿vale? De hecho, es lo más recomendable, con sentido común, vamos a decir. Pero en los sitios donde sí que está esto regulado, pues básicamente lo que te obligan un poco es a ir por carril bici, por ejemplo. Eso ya digo, dependerá de la normativa de la ciudad. En Alicante al menos, pues, de momento, podemos circular con libertad hasta que les dé por regularlo. Y nada, básicamente a quitar la gran cantidad de cartones que hay por aquí, porque todo esto es para proteger el transporte. Y ya estamos llegando al manillar. Manillar que viene desatornillado y hay que atornillar, básicamente. Para ello te incluyen aquí, pues, una llave de Allen, parece. Y los cuatro tornillos correspondientes. Aquí vemos a Noa curiosa. Vale, ojo que la llave de Allen está bastante jugosita. y sacamos los cuatro tornillitos también de aquí, el cartón. Y nada, hay una serie de accesorios, vamos a decir, ya no sé si son oficiales o si son hechos por los usuarios o por alguna empresa tercera, vamos a decir, que te permite, pues, por ejemplo, añadir ciertos topes o piezas hechas con impresoras 3D que lo que hacen es evitar ciertas rozaduras, corregir ciertos fallos de diseño, a lo mejor, para evitar, pues eso, posibles cambios que haya que hacerle, pues, según qué cables, para, pues, que por rozaduras o porque ciertas piezas, a lo mejor, del traqueteo y tal, se van dando de sí. Y, en fin, son piezas que ayudan a que solo tardes más en hacer, vamos a decir, el mantenimiento del patín. Porque sí, esto tiene un mantenimiento como todo vehículo. También hay que decir que el patinete se lleva vendiendo ya bastante tiempo fuera de España y aquí nos ha llegado aún oficialmente, bueno, hace poquito, la versión esta. Es una versión que tiene ya ciertas correcciones, ¿vale? Es decir, las versiones antiguas pues tenían algunas cositas como, por ejemplo, el tema de que tenían un fusible en lugar de dos y entonces había veces que se fundía y había ciertos problemas y tal, pero bueno, todo eso está ya corregido y aún así pues hay ciertas cositas que están detectadas ya que deberían corregirlo para siguientes versiones. Pero bueno, con el tema de las versiones también hay otro cacao. Todo esto se controla con el teléfono móvil con una aplicación que se llama MI Home, ¿vale? Donde básicamente aquí pues añadiremos el dispositivo después y lo detectará por Bluetooth. Y aquí pues podemos controlarlo, bloquearlo, ver la velocidad a la que nos movemos con él, o sea, en directo, la velocidad a la que está funcionando, una media, los kilómetros que hacemos y tal. En teoría esto para una persona de unos 80-90 kilos dicen que da una autonomía real de unos 25 kilómetros. Y la velocidad máxima son 25 kilómetros por hora limitados. Pero hay custom firmware por ahí que se meten tal cual sin ningún problema y siempre puedes volver al original, que todo eso lo desbloquean, al igual que te desbloquean el hecho de que tú cuando pulsas el acelerador tienes que coger como un poquito de impulso para que puedas pulsar el acelerador y te puedas mover. Pues con el custom firmware no, tú simplemente le das y ya empiezas a funcionar con muy poquito de que le des al acelerador, con lo cual pues oye, depende para qué sitios o en qué rutas tengáis que hacer, si hay mucha cuesta o no, pues va a merecer la pena. La autonomía también varía de eso mucho, depende de si coges muchas cuestas, si no, esto tiene, me parece que es recarga regenerativa o algo así, o frenada regenerativa, básicamente tiene una serie de mejoras, tiene frenos ABS y tal, que en teoría va como, alguna de estas funciones lo que hace es regenerar un poquito la carga, pero tampoco te creas que es una barbaridad, ¿vale? O sea, tener en cuenta que esto da, pues es unos 20-25 kilómetros reales y que hay que cargarlo, pues, según el tiempo que hagas, ¿no? Pero os puedo poner el ejemplo de que conozco casos cercanos de que se usa 2 días completos para ir a trabajar, completamente y da de sí, es decir, se defiende, pero como todo, depende de los kilómetros que hagáis, las cuestas que haya que subir, los parones que hagáis y todo eso. Tiene un modo eco que lo puedes activar, va más despacio, entre comillas, pero gastas muchísima menos batería. Con lo cual es un modo que también está ahí para considerar. Al final, entre poner el modo eco, el modo normal o meterle un custom firmware, la cuestión está en un poco valorar cada uno personalmente qué le compensa más. Ir haciendo pruebas y al final pues dejar la manera en que mejor rendimiento se le saque a la energía y todo eso. Que cargarlo tarda unas cuantas horas, es recomendable dejarlo por la noche. Y básicamente cargarlo cuando la batería pues no esté ni totalmente agotada, bueno, recomendaciones básicas de carga de cualquier batería. No dejéis que llegue al cero, básicamente no tenerlo mucho tiempo con la misma carga, o sea, meterle varianzas, es decir, no estiréis 2 meses sin usarlo, meterle un poquito de carga, darle un poquito de caña para que la batería no se joda y básicamente pues un poco mantenimiento básico de baterías. Bueno, aparte de todo esto también para circular por la noche pues tienes un LED en el frontal, tienes un pito y un freno, básicamente, freno de disco trasero. Vale, continuamos también con el unboxing. Aquí podéis ver que en esta caja vienen las cubiertas de repuesto, ¿vale? Y vienen con cámaras dentro. Venden por ahí, que ya he estado investigando, esto es muy importante guardarlo y está muy bien que venga de repuesto, todo esto se puede comprar aparte. Pero, ¿qué iba a decir? Hay muchas, tiendas, podéis comprar cubre antipinchazos, vamos a decir. Son una especie de tiras de goma que se colocan alrededor de la cubierta para evitar pinchazos. Igual, pues según la ruta que hagáis y todo eso, pues si sois más propensos a tener pinchazos, pues ponerle eso, ¿vale? Cambiar las ruedas es como cambiárselo, vamos a decir, a una bici, entre comillas. Con lo cual, si sois un poquito manitas, tampoco es algo muy complejo, ¿vale? Si no, pues os tocará morir a una tienda de bicis, un Decathlon o alguna mierda así. Tiendas de scooters de este estilo, patinetes que suele haber bastantes por las ciudades hoy en día. Y nada, eso, sigamos. Vamos a sacar ya el cacharro de aquí. O mejor, le vamos a poner la llave ya, al tubo. Vamos a fijar el manillar y una cosa menos. Vale, esto hay que meterle un cablecito que tiene por aquí arriba y dejarlo fijado. Vale, ya está. Y entonces ahora con los tornillos estos que están por aquí, pues se atornilla, no tiene más historia. Tampoco os paséis apretando, que sea una cosa que quede bien, que quede al ras, pero tampoco le metáis ahí un viaje de la hostia, que no es recomendable dejarlo ultra cerrado el tema. Va, pues ya está. Vamos a sacarlo. Aquí está. Vale, esto tiene su patillita para posar. Y aquí en la caja, pues quedaría ya nada más que el cargador y un cablecito para facilitar el hinchado de las cámaras. Y nada, el cargador parece un cargador de ordenador portátil simple, ¿vale? Es decir, bueno, la toma no es muy estándar, pero vamos, conseguir uno de estos compatibles no debe ser mucho problema en caso de pérdida o lo que sea. Y simplemente eso, es un enchufe típico, no tiene mucha más historia, ¿vale? Voy a enseñaros ahora, en la caja ya no queda nada más, así que vamos a guardar los cartones que sobran ahí dentro para ganar un poquito de espacio por aquí. Pues listo. Vamos a coger la cámara y os voy a enseñar un poquito el tema. Bueno, básicamente aquí tenemos los mangos, ¿vale? El freno con la mano izquierda, pito. Aquí tenemos los cuatro LEDs que indican, pues básicamente el nivel de carga, si estamos en modo normal, si estamos en modo eco. El acelerador, ¿vale? Manillar. Luego tenemos por aquí el cablecito del freno, ¿vale? Esto es el pestillo para dejarlo fijo, ¿vale? Para quitarlo simplemente hacemos así. Bajamos, un momento, voy a apoyar con la cabeza, no vaya a bajar de golpe. Bajamos esto y... ¿vale? Esto ya baja. Y ojo, porque esto tiene truco, ¿vale? Si veis por aquí, esto, ¿vale? Esto engancha con el tope este de goma. Es decir, engancha, en teoría, debería de engancharse con eso, ¿vale? No estoy yo con una mano muy hábil, así que simplemente lo dejo así. Pero, luego por otro lado, es recomendable hacer esto, subir, poner pestillo y... ya estamos listos para transportarlo en el momento en el que se dejase puesto el puto enganche de plástico. Ahí está, ¿vale? Esto tiene aquí una goma que hace de tope bastante bien y entonces ahora sí podemos transportarlo. Son 12 kilitos, ¿eh? No estamos hablando de ninguna gilipollez. Entonces es algo que, vale, para algo puntual está bien, pero tened en cuenta que... pues eso, se puede hacer bastante pesado el tema. Vale, vamos a volver a ponerlo de pie. Quitamos el pestillo. Bajamos esta mierda. Y... sacamos esto, si es que puedo. Mejor así, yo creo. Si no, tiro el trípode. Venga. Vale. Pues en principio, ya está. Vale. Pues seguimos. Por aquí bajan los cables del acelerador y del freno, ¿vale? Ahí podéis ver cómo va todo el mecanismo. Podéis ver el diseño también del patinete. Esto es antideslizante para que no nos caigamos. Aquí tenemos una serie de protectores para el tema del guardabarros. Esto se enciende. Aquí vemos el frenito de disco. Y vamos a encenderlo para que veáis el tema, ¿vale? Ahora está encendido. Tiene, pues, 3/4 de la batería. Si pulsamos 2 veces, se pone en modo eco. Esto es lo que os comentaba. Consume menos, pero... corre menos, consume menos y así podéis amortizar un poquito más el tema. Si desactivamos, ya está. Si le damos un toque, se activa la luz LED. Oscura se ve bastante. Vamos a hacer la prueba. Vale. No está mal. El tema está en que esto en la calle se ve mejor, ¿vale? Pulsamos 2 veces otra vez. Si quieres, crack. Un saludo. Pues nada, lo he apagado sin apagarlo. Vale, un toque. Otro toque y se enciende. Vale, es un toque ligero. Y manteniendo pulsado, pues se apaga. Y ya está, básicamente no tiene mucho más esto. Simplemente comentar las breves impresiones. Ya he podido... Este es mi unboxing del mío, ¿vale? Pero que yo ya he podido tener el mío durante un ratito manejándolo y tal. En cuanto al tema de... Hola, Noah. ¡Wow! En cuanto al tema de velocidad y tal, la verdad es que cumple bastante. En cuanto al tema de... Noah, ¿qué te pasa? ¿Has visto el nuevo cacharro? Pues eso, que el Xiaomi Mi Gia M365, Xiaomi Scooter es muy recomendable. Básicamente eso, cumple a la hora de hacer transportes por ciudad, vamos a decir. Es ecológico, por supuesto. Depende de la normativa de la ciudad, pues será más o menos cómodo. Y básicamente, pues así está el tema. Una compra que yo personalmente, para mí, creo que me va a venir bien, ¿vale? Mañana ya lo estrenaré, mañana haré el primer viaje al trabajo con él. Normalmente suelo ir en moto y tardo unos 8 o 9 minutos con ella para hacer pues un viaje, un trayecto más o menos de 2 kilómetros y poco, 2,3 kilómetros, teniendo en cuenta semáforos, teniendo en cuenta todo ese tipo de cosas, el tráfico de hora punta y tal. 8 o 9 minutos siendo generoso, ¿vale? Con esto veremos. Mi intención no es acortar tiempo, es también reducir consumo, sobre todo porque con la moto al final, con una scooter de 45, 49, nunca me acuerdo, me lió con el Mario Kart, pues puedo gastar a lo mejor 6 euros de gasolina cada 4 o 5 días. Con esto también tendré que ver el consumo de energético, es decir, a ver si me sube la factura de la luz. Yo tengo muy claro cuál es mi consumo habitual en casa, entonces a la mínima que vea un despunte voy a saber por qué es. Pero según dicen, no se nota una mierda. Entonces, veremos. Intenciones que tengo a la hora de usar el cacharro, pues es la de, por ejemplo, ponerle aquí un enganche para poder llevar el móvil aquí acoplado, pues para ver la velocidad y tal, y por un poco por cuestión de comodidad. Es un poco pijada en realidad, ya veremos si lo hago en realidad o no. Y luego el tema también, pues, de pillarle alguno de esos topes que os comentaba, ¿vale? Para poder engancharlo. Vamos a hacer la primera sincronización con el teléfono, ya que estamos ya puestos. Vamos a añadir dispositivo. Me está pidiendo que active la ubicación. ¿Para qué quieres la ubicación, hijo de puta? Pero sí que vamos a activar el Bluetooth. Está escaneando, como podéis ver ahí abajo. Y ya he detectado el electric scooter. Le vamos a autorizar. Y está conectando. Vale. Ahí estamos. Añadiendo la cuenta, descargando. Y ya está, ya lo tenemos sincronizado. Pues ya está, ahora aparecerá aquí. debería de aparecer aquí. Gestionar. Vale. Ya lo tenemos, electric scooter, vale, le damos. Nene, déjame verlo. Aquí, casa, pulsa para conectar. Oye. Pues bueno, después de un rato intentándolo, no me conecta con el puto móvil. He leído por ahí que hay gente a la que le da problemas, así que nada, investigaré un poco. Pero en resumen, primeras impresiones son estas. Cuando hago un par de viajes y tal al trabajo, os comentaré básicamente qué tal lo he visto y ya acabamos la jugada. Bueno, pues ha pasado un lapso de tiempo ya de 4 o 5 días desde que compré el patinete y lo he estado usando esta semana pues para ir y venir del trabajo, que es un trayecto de 2,3 kilómetros, creo que marcaba Google Maps aproximadamente. Y con un trayecto la verdad que bastante plano, ¿vale? No hay nada así extraño ahora que estoy recordando. Más allá de los típicos bordillos, es decir, las aceras que están preparadas para minusválidos y tal, con lo cual tienes las rampitas para bajar y para subir y tal. Nada más que eso, ¿vale? Nada pronunciado ni nada exagerado. Entonces, ¿cómo se ha portado el cacharro? Lo usé con la carga que venía, de primeras. Entonces, eso me aguantó casi tres viajes, porque al que hizo tres... Ya en la vuelta, o sea, al sexto viaje en realidad, contemos que es ida y vuelta, al sexto, que es ya la venida a casa, ya la cosa estaba que iba prácticamente más rápido andando que con el patinete en sí. O sea, lo apuré bastante. Sé que no es recomendable hacerlo, pero lo hice. Con lo cual, creo que me duraba un 75% más o menos, entonces, bien. No lo cargué por completo y luego lo he estado usando otra vez dos, tres veces más. De momento no lo había agotado y la batería se consumió con cuatro viajes, me parece. No llegaba al 50%, o sea que bastante bien. Me hizo unos 10 kilómetros. Está bastante bien, la verdad. De momento se está portando bien, no lo he podido cargar más. Lo tengo cuatro días o así, o sea que un día llovió, no lo pude coger. O sea que bueno, de momento la cosa pinta bien, me gusta. Y mis primeras impresiones con él... Bastante buenas, o sea, me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que iba a dar más vuelta el tema de esperar semáforos y tal, de peatones, o de tener que dar más vueltas, porque para hacer ciertas rutas pues no puedo ir por la más recta, vamos a decir. Tengo que a lo mejor dar un poco de vuelta porque por donde vivo en concreto, para el destino que quiero de ir, pues no hay una carretera recta, ¿vale? Es decir, me toca incluso una de las rutas más rápidas que he descubierto. Tengo que bajarme del patinete y por una pequeña zona de descampado que no son más de 50 metros, pero aún así me compensa más hacer eso que ir por la ruta que es, digamos, más limpia, porque por esa ruta no hay gente, no hay peatones y no hay casi circulación de vehículos. Entonces puedo ir más rápido, puedo ir sin ir tan pendiente de los peatones. Y lo dicho, tardo unos 10 minutos en llegar de mi casa al trabajo, que al final es lo mismo que tardaba con la moto, con lo cual, con un ciclomotor de 49, con lo cual, sorprendentemente bien, la verdad. A la hora de dejarlo en el trabajo tengo ya mi hueco ahí, no molesta a nadie, con lo cual está perfecto. El tema de las cargas lo cargaba por la noche, eso está bien. Y una cosa respecto al tema del patinete en sí, de ir viajando con él. Es peligroso en el sentido de que tienes que tener muchísimo cuidado. La gente no controla. La gente, por lo menos aquí en Alicante, no es como en otras grandes ciudades que sí que he estado, Madrid, Barcelona o incluso ciudades europeas de, yo qué sé, en Alemania, en zonas de Lisboa, por ejemplo. Aquí la gente, no sé, lo he dicho, no sé si es porque Alicante somos más de andar por casa, más pequeñito el sitio, yo qué sé, no sé. Pero la gente va por donde le sale la polla por la acera, es decir... tienes Maisonave, que es gigantesca, ¿vale? Bueno, tienes una gran acera y la gente va dispersa, va por donde quiere. No es esto de la gente que va hacia un lado va a la derecha y la que vuelve va por la izquierda, o sea, no. La gente va por donde puede. Ya andando es una cosa que me da mucho asco por zonas donde hay grandes aglomeraciones, porque la gente, o incluso pocas, ¿qué cojones? Es que la gente no lo tiene concienciado. Va por donde le pilla. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está que tú vas con el patinete y tienes que ir esquivándolos, porque es que no hay otra, o sea, no puedes ir todo el rato por la derecha, es que no, es que la gente va andando y va empanadísima con el móvil, o incluso aunque te esté mirando, te está viendo de frente a 100 metros, te está viendo llegar 50, 5 metros, y sigue y no se aparta, espera a que tú vayas y seas tú el que se aparte, o que incluso te pone como mala cara, es decir... No sé, en Alicante no hay normativa, ¿vale? En el sentido de que no hay un lugar concreto y... De todas maneras, la gente es eso, es que no pilota, no busca el... Que lo digo, que lo he dicho, ya andando no respetan en el sentido de que te ven que vas andando, te vienen de frente y esperan a ver hasta el último segundo a ver quién es el que se aparta, ¿sabes? Me toca mucho los huevos por eso, así que entonces lo que estoy haciendo es evitar ir por las grandes avenidas, aunque sean aceras más grandes, prefiero ir por calles traseras, pequeños barrios, atajando y es mucho mejor. No he tenido ningún problema, ningún accidente ni nada así, pero sí que me llevé un susto de la hostia, hay que estar pendiente con todo. Es decir, iba por una puta acera normal y corriente y de pronto me digo ¡brum, brum, brum, brum! Y el patinete me hizo como un bache, pero claro, resulta, yo ni me caí, ni me moví, ni nada, de hecho seguí recto, pero es que miro atrás y era un tubo, pero un tubaco así, de hierro, larguísimo, o sea, más grande que como metro y medio, dos metros de largo, impresionante, o sea, que me lo comí entero, lo salté por encima con las dos ruedas y estaba al ras y era así de alto, digo, yo no sé cómo cojones no me he matado aquí, no me ha pasado nada, impresionante, y es que no me di cuenta, y mira aquí voy fijándome porque es que es eso, cualquier, me da miedo pillar cualquier bache que haya en carreteras de mal estado o en aceras de mal estado, porque es que te vas a tomar por culo, te caes para adelante y flipas, o sea, el tema de la seguridad es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, tenéis que ir con muchísimo cuidado con esto, porque encima, claro, vas a pecho descubierto, vamos a decir, por mucha ropa que lleves, te pegas una hostia maldad y te quedas muñeco ahí, o sea, que hay que tener cuidado con eso. Y poca cosa más al respecto, en principio que sí, muy contento con el tema, sorprendente en los tiempos, tema de cuestas, he podido subir alguna y con la batería cuando la tienes por encima del 50% se porta muy bien, o sea, no noto prácticamente descenso de velocidad, pero sí que es cierto que con el firmware oficial he notado que cuando bajas del 50 pues el bajón de velocidad se nota, no es tampoco una cosa muy bestia y sigue siendo bastante más rápido que ir andando, con lo cual tampoco pasa nada. De momento no le voy a meter el custom firmware por el hecho de que en principio voy bien así, ¿vale? No puedo correr más, es que no puedo correr más por el trayecto que hago, es que no, me voy a comer a alguien o me voy a caer yo y no quiero nada de eso. Así que no me merece la pena el custom firmware. Y sobre el tema de móvil, si recordáis, bueno, al final de la otra parte, claro, para mí esto fue hace casi una semana, lo que me encontré fue que... no sincronizaba con el teléfono y la actualización, por lo que pude ver en Google Play, le está pasando a prácticamente todo el mundo que no pueden conectar con el patinete. Pues bien, desde el martes han actualizado como 4 o 5 veces la aplicación, la última es sábado ahora por la tarde a las 4, la última hace 20 minutos, lo he probado y todavía no conecta con el patinete, pero ni con el patinete ni con la gente dice que con cepillos eléctricos y no sé qué hostias, o sea que al parecer es algo generalizado de Xiaomi y... veremos cuando lo arreglan. De momento no he podido conectar con mi patinete con el móvil aún. Otra cosa que casi se me olvida. He pedido unas piezas para el tema de colocarla y proteger el cable que está debajo del guardabarros para que no roce el cable de la luz roja de freno con la rueda. He pedido para proteger eso un pack que viene también para colgar bolsas ahí en el manillar. Y otro set de herramientas que ha hecho un pavo con impresoras 3D para que no haga holgura el manillar, porque dicen que sí que hace bastante holgura, se parten tornillos y pasan cosas ahí que prefiero que no me pasen, así que lo he pedido por 6 pavos las 5 piezas y con eso me evito problemas, porque sí que es cierto que si coges el palico y lo haces así hay un pelín de holgura y pues eso, se dice que no es bueno, así que nada, lo tendré en cuenta. También he encontrado, bueno, me han pasado un par de grupos o tres de Telegram, tanto de Alicante, de usuarios del Migia, como de, bueno, de Migia, digo Migia porque yo lo conocí con ese nombre, del patinete, como con como otro de un canal que pues te pone noticias de él o custom firmware o cosas así, como que hay para cocinar ya tu propio custom firmware y ponerle tú los límites. Lo he dicho, de momento no voy a tocar eso, pero oye, que hay una gran comunidad de esto Y nada, estaremos atentos. Si lo tenéis en otra ciudad, pues buscad, porque hay grupos por ciudades, hay grupos generales de Telegram. Y la verdad que hay una comunidad muy grande, la verdad que se está vendiendo a puertas, esto es impresionante. Tú te metes a MediaMarkt y te pone 600 vendidos en las últimas 48 horas, y eso prácticamente todos los días, con lo cual esto está siendo impresionante el boom. Y nada más, yo creo que ha salido un vídeo un poquito largo, pero bueno, era mostraros todo lo que tienes que saber para iniciarte con un scooter eléctrico, en este caso el de Xiaomi. Mi experiencia ha sido muy buena, la verdad, mejor de la que me esperaba, porque me esperaba más peligro a la hora de... Es peligroso, pero me esperaba más peligroso en tema de trayecto, y me lo esperaba todavía más lento al respecto de la moto. O sea, como que en realidad pensaba que no iba a ganar tanto tiempo en comparación, pero hostia, sí, la verdad que sí. También en mi caso particular, que es desde un barrio de, no las afueras de la ciudad, pero sí en los límites, y de ahí al centro de la ciudad. Entonces, es un poco que pasamos de menos a más conforme vas entrando, entonces más afluencia de gente y todo eso. En mi experiencia esta, vosotros tenéis alguno, comentadme qué tal os va. Yo de momento, lo dicho, cojonudo, así que nada. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.